Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12 con un minuto. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 28 de septiembre, todo el equipo de Alba Ciudad 96.3 FM celebra 7 años de diversidad cultural, visibilizando la identidad venezolana. ¡Feliz cumpleaños a nuestra querida emisora! Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Etapa de fortalecimiento. Octubre será un mes de producción, trabajo y cultura. Cultura. Convocatoria. Abren inscripciones para participar en el festival musical La Clave de los Clap. Foro Libertador. 10 de la mañana con música tradicional, salsa, balada y otros géneros. Alba Ciudad está celebrando hoy su 7º aniversario. Acompáñanos. Valores compartidos. Escritor Luis Brito García enfatizó que en el Estado e institución militar son defensa cultural de la nación. Feria de Mujeres Socialistas. Venezuela, la patria tiene nombre de mujer, es instalada en la esquina del Chorro. Arte. Obras venezolanas en pintura y escultura podrán ser postuladas en 7ª Bienal de Beijing hasta el domingo. Vladimir Acosta abrirá segundo ciclo de la Cátedra Federico Brito Figueroa con su ponencia Salir de la Colonia. Como parte de su gira en Caracas, el criollo Gerardo Valentín se presentará este viernes en la terraza de la Casa del Artista. Repertorio de ópera. En octubre regresa Los Martirios de Colón al Teatro Teresa Carreño. Regionales. Patrimonio y ancestralidad. Falcón recibe hoy Expoferia Artesaneando para mostrar su potencialidad cultural. Cultura al Día. Este martes, durante su programa En Contacto con Maduro, el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado al pueblo venezolano para transformar el mes de octubre en una etapa de fortalecimiento de la producción, del trabajo y la cultura. A la tarea de hacer la revolución bolivariana y socialista del siglo XXI, a enfrentar los diablos y a seguir venciendo por el camino del socialismo. Y esto hay que integrarlo, porque ¿qué pasa? La revolución es teoría y práctica. La teoría todos los días de nuestro plan, de nuestra constitución, del plan de la patria, los objetivos, la estrategia, todos los días tiene que ir a la práctica, a su desarrollo. Y de la práctica emana un aprendizaje. Y en cada coyuntura se pone en primer nivel algunas tareas primordiales. Las tareas no siempre son las mismas en prioridad, aunque las líneas históricas y estratégicas sean las mismas. Entonces tenemos que tener una gran capacidad, diría alguien, dialéctica, para ir adaptando nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestra acción a la realidad permanente, diaria. En este mismo contexto, el primer mandatario nacional recordó que en el venidero mes, se conmemorará un nuevo aniversario de uno de los últimos programas realizados por el comandante Hugo Chávez, denominado Golpe de Timón, alocución efectuada el 20 de octubre del 2012. Cultura. A partir de este sábado 1 de octubre, abren las inscripciones para participar en el festival La Clave de los CLAP, el cual estará dirigido a compositores nobeles venezolanos y extranjeros residenciados en el país. La idea del festival es que los músicos se expresen a través de canciones de diversos géneros, así lo informó Freddy Bernal, coordinador nacional de los CLAP. Entonces, que los CLAP también tengan las expresiones en los diversos géneros de la música venezolana, como somos los caribeños, y por ello hemos invitado a este hermoso festival de los CLAP, que va del 1 de octubre al 31 de octubre, y donde queremos que ustedes, compatriotas, se expresen. Esto no es un festival para la burocracia, esto no es un festival que lo podemos dejar encerrado en un teatro, no, estará en el teatro, pero estará fundamentalmente en la calle, en los campos, en las playas, en las plazas, en los barrios. Queremos que usted, compatriota de los CLAP, comience de ahorita a participar y comience a buscar en su comunidad, en su CLAP, las diversas expresiones que se refieran a la lucha política de este momento, al enfrentamiento a la derecha, a cómo estamos produciendo, a cómo estamos pariendo ideas, a cómo estamos debatiendo en revolución. Los resultados del concurso en todas las categorías se darán a conocer el 15 de noviembre en un acto público. Asimismo, las ganadoras y ganadores tendrán la oportunidad de grabar sus canciones en los estudios del Centro Nacional del Disco Sendis. Además, contarán con la difusión y promoción de su trabajo musical a través de medios públicos. 12:07. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este miércoles 28 de septiembre, Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, cumple 7 años de la reactivación y el reimpulso de su programación, por lo que celebra con una transmisión especial desde la planta baja del edificio Archivo General de la Nación, ubicado en el Foro Libertador de Caracas. Artistas y agrupaciones como Cruz Tenepe, Cheo Linares, Orlando Guatuzzi y el grupo Son Maravino, Ana Cecilia Loyo, Marieli Valero, entre otros músicos, nos acompañarán en esta celebración. Así lo indicó Enza García, coordinadora general de la emisora. Este 28 de septiembre es el aniversario del reimpulso de Alba Ciudad. Vamos a tener una programación especial desde la planta baja del edificio del Archivo General de la Nación en la Plaza Omar Khayyam del Foro Libertador. La idea es compartir cara a cara, mano a mano, con los usuarios y las usuarias de la emisora, que se acerquen a los espacios del foro, que son muy agradables, compartan con las personas que hacemos vida aquí en Alba Ciudad, y también muchos artistas venezolanos van a venir a celebrar con nosotros y van a tener contacto con el público. La invitación es para todos los usuarios y usuarias de este dial a que nos acompañen en esta emotiva celebración, donde los trabajadores y trabajadoras, además de artistas, estarán compartiendo hasta las 6 de la tarde. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Es el Estado y la institución militar las defensas culturales de la nación. Así lo expresó el escritor venezolano Luis Brito García durante un encuentro bolivariano a propósito de los 11 años de fundación del Comando Estratégico Operacional. Los temas no son tan lejanos. La nación es un hecho cultural, es un conjunto de valores compartidos con la idea de que hay que preservar la existencia de esos valores y su permanencia en el tiempo. El Estado, la institución militar, son las defensas institucionales de ese hecho cultural que es la nación. Entonces, ambos temas no son lejanos. Desde Fuerte Tiuna, Brito enfatizó que las Fuerzas Armadas venezolanas todo solo ha defendido ante los constantes ataques imperiales y en otros tiempos libertó a pueblos hermanos. 12:10. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde el 28 hasta el 30 de septiembre, te invitamos a participar en la Feria de Mujeres Socialistas Venezuela. La patria tiene nombre de mujer. en la Plaza Pueblos Isabeles, donde podrás disfrutar de las capacidades productivas de nuestras mujeres. Textiles, artesanía, calzados, artículos de aseo personal y de limpieza, frutas y hortalizas a precios justos. Asiste, juntas y juntos derrotaremos la guerra económica. Y las mujeres revolucionarias continúan organizándose. Esta feria ha sido instalada desde tempranas horas de la mañana en la esquina El Chorro de nuestra ciudad capital, organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Este espacio de encuentro ofrece productos a precios solidarios y talleres de formación. Las mujeres patriotas muestran sus potencialidades en la Plaza Pueblos y Saberes. Hacemos extensiva la invitación a participar. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Nos vamos al mundo de las artes plásticas. Se trata de la séptima Bienal Internacional de Arte de Beijing, China 2017, que recibirá hasta el domingo 2 de octubre las obras venezolanas en pintura y escultura. La directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, Morela Jurado, detalla el proceso de postulación. Es un proceso muy fácil, es leer las bases en la página web del IARTES y allí aparece un correo electrónico donde los artistas tienen que enviar fotografías de su propuesta. Esperamos por todos aquellos artistas que aún no han enviado, es una excelente oportunidad, no solo para mostrar lo mejor del arte venezolano en Beijing, sino también para que esos compañeros, esos artistas, esos compatriotas puedan tener la oportunidad de viajar y de conocer nuevas culturas que evidentemente amplían todo el proceso y toda la voluntad de forma creativa de los artistas en cualquier espacio. Una vez más reiteramos nuestra voluntad de democratizar las oportunidades para todos los artistas del país. Por favor, participen en esta convocatoria que es una oportunidad de oro para cada uno de los venezolanos artistas que van a participar. La edición número 7 de la Bienal Internacional de Arte de Beijing, China 2017, tendrá como temática la Ruta de la Seda y las civilizaciones del mundo, para abordar este proyecto en el ámbito comercial y cultural. 12:13. Cultura al día. Este jueves 29 de septiembre iniciará el segundo ciclo de la Cátedra Federico Brito Figueroa, organizada por el Centro Nacional de Historia, la cual estará a cargo del analista político Vladimir Acosta, quien disertará sobre la colonia y su trascendencia con la ponencia Salir de la Colonia. Para la segunda edición, la cátedra abordará importantes temas y propuestas, incluidas sobre esto que llamamos colonia, y creemos superado a partir del 19 de abril de 1810. La invitación es para toda la población capitalina que asista este jueves a partir de las 10 de la mañana al piso 2 del Archivo General de la Nación y participen de esta ponencia. La entrada es libre. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Continuando con su gira Noche de Caracas, el intérprete criollo Gerardo Valentín ofrecerá este viernes 30 de septiembre doble función para deleitar al público capitalino. La primera presentación será en la terraza de la Casa del Artista a las 4 de la tarde. Y el mismo viernes en la noche, el concierto será en la Patana Cultural del Teatro Teresa Carreño, a partir de las 9 de la noche, con un repertorio salsero. La entrada para ambas galas musicales son gratuitas. Hola amigos y amigas de Alba Ciudad, les habla Gerardo Valentín para invitarles a seguir a través de nuestras redes sociales toda la programación de la gira Noche de Caracas, donde estaremos presentándonos en todos los templos musicales de Caracas rumbo al lanzamiento de mi quinta producción discográfica, que será en los primeros días del mes de noviembre, el 3 de noviembre, en la Sala 1 del CELAR. Así que síganos a través de las redes sociales, @GerardoValentín en el Twitter y @GerardoValentínMúsica en el Instagram, donde estaremos anunciando todas las fechas que vienen durante el mes de octubre, preparándonos para el lanzamiento de esta quinta producción discográfica, y nos vemos en todas esas rumbas de la gira Noche de Caracas. Gerardo Valentín ha representado a Venezuela en diversos festivales internacionales de boleros y música folclórica. Además, ha ganado diversos premios como el Mara Internacional, Tamanaco de Oro y Talento Artístico en Madrid. 12 con 16 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Los Martirios de Colón, una de las óperas más aclamadas por el público venezolano, regresará a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño el próximo viernes 7 de octubre. Son más de 300 personas en escena y el elenco está conformado por grandes voces líricas de nuestro país, entre ellos Gaspar Colón. ¿Es posible que alguien que venga aquí no salga no solamente contentísimo, sino asombrado? O sea, una persona que nunca haya visto Los Martirios de Colón y venga entra a una función de eso, yo estoy seguro que va a salir verdaderamente encantado y obnubilado, porque es que no, es muy difícil imaginarse que una ópera venezolana sea aquel coloso que es eso. Los Martirios de Colón es una obra absolutamente de exportación, es una obra de primer nivel, es una obra venezolana, pero es una obra mundial, también lo es. Esta puesta en escena basada en el texto de Aquiles Nazoa contará con la música de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho y ofrecerá sus funciones durante 16 días, de viernes a domingo. Regionales. Para continuar abriendo los espacios hacia la economía cultural, la ruta Artesaneando llega desde hoy y hasta el viernes al Estado Falcón. Las creaciones de esta expoferia evidenciarán la esencia patrimonial y ancestral de la entidad. La directora regional del Gabinete de Cultura, Merlin Rodríguez, destacó que el principio de dicha iniciativa a nivel nacional estimula los procesos socioproductivos de los artesanos. Pegado, por supuesto, a la identidad, a los hechos culturales que se realizan en el Estado y a una propuesta que da paso a lo que significa la valoración de nuestros saberes del patrimonio. Este programa de Artesaneando es un programa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que lleva a cabo nuestro ministro Freddy Ñáñez en sí como parte de visibilizar un área que ha sido resistencia desde sus orígenes y que ha permitido también avanzar con lo que es el significativo de la economía cultural. Aquí vamos a estar presentando todo, no solamente el bien cultural, sino también quiénes lo realizan, cómo se realiza. Los espacios de la Casa del Sol, además de contemplar la exhibición de productos artesanales, también será el punto de encuentro para talleres educativos tradicionales. 12 con 19 minutos. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy miércoles 28 de septiembre 2016. Coordinador de página web, Luigino Bracci. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Kaidwin Hernández. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lister Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 19 minutos. Necesité de ti, todo este tiempo te he pensado burda. Aunque parezca loco, créeme, no es una idea absurda. Pensaba en ti cuando la cosa se puso balurda. Cuando fumé con tristeza y me acompañaba la curda. Soñaba con el sabor de tus labios, aprenderme tu horario, anotar tu cumple en el calendario.

Somos Cultura. Este año, el gobierno ha intensificado su lucha contra la guerra económica, tomando acciones contundentes, entre ellas aumento del 52% del ingreso mínimo integral, activación de los CLAP, aumento del 35% del ingreso mínimo integral, lanzamiento de la gran misión Abastecimiento Soberano, anuncio del aumento del 93% del ingreso mínimo integral, incremento a 30 mil bolívares para las tarjetas socialistas. 2016, año de creación, combate y protección. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pueblo y gobierno, juntos venceremos. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Ensalada de estrella fugaz. Ingredientes: 3 tazas de remolacha, 2 tazas de vainitas, 1 taza de chayota, 4 mandarinas, 1 naranja, 1 cucharada de azúcar, 1 cucharada de papelón, sal, vinagre y pimienta al gusto. Preparación: lave, pele y corte las frutas y los vegetales en cuadritos. Cocine los vegetales y escúrralos. Coloque en un sartén la pulpa de mandarina. Agregue el vinagre, el azúcar, el papelón y el agua potable. Cocine hasta que espese. En un recipiente, incorpore los vegetales. Extienda la salsa sobre la ensalada. Mezcle bien todos los ingredientes. Sirva con el acompañante de su preferencia y ¡buen provecho! Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Mira cuánta herida que me has dado. Analiza con detalles tu pasado. Y si encuentras que mi amor es de todo lo mejor, entonces no soy yo el equivocado. Entonces no soy yo el equivocado. Tu teléfono sonó muchas veces por amor y atendiste una a una esas llamadas. Una noche te llamé agobiado de dolor y mi colín se perdió en la madrugada. Mira cuánta herida que me has dado. Analiza con detalles tu pasado. Y si encuentras que mi amor es de todo lo mejor, entonces no soy yo el equivocado. Entonces no soy yo el equivocado. ¡Coro! Analízalo con lujo de detalle. Pa' que afinque. Te encontré y así te perdí en la calle. Mírala como sonríe. Sabe que tengo razón, mas sonríe como gata buscando la confianza del ratón pa' comérselo. Analízalo con lujo de detalle. Te encontré y así te perdí en la calle. Amores de madrugada, te digo no valen nada. Fuiste bala disparada, sigue por ahí nada más. Nada más, nada más, nada más, nada más. Analízalo con lujo de detalle. Te encontré y así te perdí en la calle. Hoy tú te fuiste contenta y mañana llorarás. A mí no me diste menta, sufrimiento y nada más. Analízalo con lujo de detalle. Te encontré. afuera. Ahora yo me voy a guarachar con Mundito y la Celestial. Mamá buena, solo me causó dolor y me dejaste la pena de recordar este amor. Analízalo con lujo de detalle. Te encontré y así te perdí en la calle. Se acabó lo que se daba, mi negrita pa' que no falle. La calle. Te encontré y así te perdí en la calle. Amores de madrugada, mi negrita, te digo no valen nada. Te encontré y así te perdí en la calle. Así que sigue por ahí, la mana, mana, mana. Ahí sigue por ahí recorriendo tu camino. Te encontré y así te perdí en la calle. Se acabó. Así que. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 32 minutos. Bailar para saborear el sol que tu va.

amaneció. Las 12 y 41 minutos. Y el niño que ahí viene, una salsa está cantando. Persígalo, lo vamos a cambiar para que este nuevo ritmo él empiece a cantar. Pero quítate la gorra que te tapa la visión y tú no puedes leer. Mi tremenda creación, ya la saqué de jonrón y le quiero dar la gracia a mi punto de inspiración. Francesca, mujer excepcional, chiquitica, bien bonita y tiene mucho que dar. De todo, con todo, y ya no va a dar a todo. Y después que nos escuche, creerás estar en todo. Déjeme quieto que yo me quiero mover. Este ritmo es especial, tú no lo puedes cantar. Con la misma actitud que yo te lo voy a brindar. Porque es mío, porque es nuestro. Y es por eso que yo quiero contar esta también. Cuadrado, aquí estoy mi hermano, ese es el resultado. Fórmula vista en 40 estados, 20 naciones y 15 condados. Ok, ya no vamos a despedir porque creo que tuvo fuerte y no queremos presumir. Y no somos los primeros y tampoco los terceros. Somos hijos de la calle y cantamos con el mero. Queriendo recorrer todo el mundo entero. Ahora si nos despedimos esto quedó bien fino. Y para mañana cantaremos en chino. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 45 minutos. Raza. 12:49. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Y 52 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional en Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12:53. La bandera que lava sus penas en el río.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. Momentos de nuestra historia. El 28 de septiembre de 1916 nace en Rubio, estado Táchira, Leonardo Ruiz Pineda. Ejerció importantes roles como abogado, escritor, periodista y político. En 1936 se traslada a Caracas con la finalidad de estudiar Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Al año siguiente, asume la dirección del periódico La Voz del Estudiante, hasta que fue clausurado por el gobierno de Eleazar López Contreras. Posteriormente, desde las filas del Partido Democrático Nacional, en actividad clandestina, inicia su militancia política. Luego de obtener el grado de doctor en Ciencias Políticas, regresa al Táchira en 1940. Por este tiempo, funda y dirige el diario Frontera y preside el Salón de Lectura de San Cristóbal. Hecho prisionero el propio día del golpe de Estado, permaneció 6 meses en la cárcel. Tras su liberación, asumió la Secretaría General de Acción Democrática en la clandestinidad contra el gobierno de la Junta Militar, presidida por Marcos Pérez Jiménez. El 21 de octubre de 1952 es muerto a balazos por agente de la policía política en la avenida principal de la barriada caraqueña de San Agustín del Sur. Libertad. Facultad de las personas para actuar según su propio deseo, en el seno de una sociedad organizada y dentro de los límites de reglas definidas. Vivir al máximo no tiene precio. Seamos ejemplos de grandes y chicos. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Venezuela, canta mi pueblo, mi gente buena, viva mi patria y mi bandera con un solo sentimiento al son de Venezuela. Canta mi pueblo, mi gente buena, viva mi patria y mi bandera con un solo sentimiento al son de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Bomba que bomba, bomba que bomba, ay bomba que bomba, María, y que bomba que bomba, la bomba. Bomba que bomba, bomba que bomba, bomba que bomba, María, bomba que bomba, bomba. Bomba. Ay, se ha formado un zaperoco y entre Juana y Mago peleando por una bomba sin ninguna razón. Bomba que bomba, bomba. Se le va la bomba. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. necesita de todos consideración, un poquito de ti nada más. Es momento para darnos cuenta que la casa de la humanidad necesita de todos consideración por la vida y el amor. Necesita tu voz y tu fe, con tu canto y amor cada canción será esperanza de paz en tu ser. Venezuela encanto al Mapuatu y Maracas. Necesita tu voz y tu fe, con tu canto y amor cada canción será esperanza de paz en tu ser. Venezuela encanto al Mapuatu y Maracas. La 1:18. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. A nosotros del séptimo aniversario del reimpulso de Alba Ciudad 96.3 FM en la calle junto a ti. Cumpleaños feliz. Somos celebración. Somos cultura. Minutos de la tarde. Seguimos en el marco de la celebración del séptimo aniversario del reimpulso de Alba Ciudad 96.3 FM. Una tarde bastante soleada en la ciudad capital. Afortunadamente la lluvia no ha llegado por aquí y que tampoco llegue, porque estamos hoy disfrutando de, por supuesto, el aniversario, el séptimo. Claro que sí. ¿Cómo está mi estimado y querido amigo, señor Goyo? No puede hablar por el momento, pero bueno, aquí estamos nosotros compartiendo con todas y todos ustedes en el Foro Libertador. Pueden venir a disfrutar de este aniversario, muchos artistas, sorpresas para todas y todos, nosotros compartiendo de lo lindo, compartiendo muy bonito con todas y todos ustedes a lo largo de estos 7 años. Así es, José Ángel, ahora sí, estamos listos. Ahora sí, mi hermano querido, ¿cómo me le va? Excelente, hermano, excelente, bueno, alegre, primero que nada, José Ángel, desde tempranas horas acá, instalando, preparando, colocando para que la gente junto a nosotros y nosotros junto a la gente podamos disfrutar de esta celebración de estos 7 años, José Ángel, en la cual, bueno, nosotros, primero que nada, orgullosos, ¿no?, de pertenecer a una familia como la de Alba Ciudad. Segundo, alegres a totalidad, José Ángel, sobre todo porque uno se da cuenta de que a cuentagotas, lo que uno hace acá a diario, ese trabajo que uno hace a cuentagotas, va rindiendo fruto, ¿no?, y poco a poco va creciendo más la familia. Con esto no quiero decir solamente el equipo que labora dentro de la emisora, sino me refiero a los usuarios que se acercan, que vienen, saludan, te conocen. También me refiero a los artistas que día a día se van convirtiendo más, ¿no?, en parte de este gran equipo de Alba Ciudad. De hecho, y bueno, muchos de ellos, de los que hemos contactado para que vengan a compartir junto a nosotros, han dicho que sí. Acá los estamos esperando para que vengan. Y bueno, o sea, disfruten de esta celebración junto a nosotros, ¿no? Así es, hermano. Y por acá nos han escrito mensajes de texto a lo largo del día, a lo largo de la mañana y ahora que arranca la tarde. También nos dicen, hola, buenas tardes, un gran saludo para todos y felicitaciones por este séptimo aniversario. Y un gran besote y abrazo para esa gran camarada Enza de Tomás, Y buena, gracias por la sintonía, disfrutando desde muy temprano. Pero bueno, señor Goyo, tenemos una invitada muy especial. Ella, por supuesto, siempre la vemos cantando en la Patana Cultural. He tenido la oportunidad de verla en el Teresa Carreño también. Y, por supuesto, en Alba Ciudad 96.3 FM, no para de sonar la música de Ana Cecilia Loyo. Bienvenida a este séptimo aniversario de Alba Ciudad. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, Alba Ciudad brindándonos esas sonoridades nuestras, ese apoyo. Creo que estamos sincronizados. Nosotros los artistas hacemos, creamos, y ustedes nos dan ese abrazo musical y siempre están pendientes. Por allí vi a Luyino también, que sí, está siempre en todos los conciertos tomando fotografías, grabando y haciéndonos visibles, ¿no? Bueno, eso es lo importante de estos 7 años. 7 es un número maravilloso. Sí, un número mágico. Son los primeros 7. Así es. Así, y bueno, espero que sean muchos, muchísimos más sonando para nosotros. Así es. Bueno, nosotros le pedimos a nuestro querido amigo Kedwin Hernández, que está en los controles técnicos, señor Goyo, que nos busque música de Ana Cecilia Loyo. Por ahí hay unos temas maravillosos. La Garza es uno. A mí me encanta esa canción que tienes tú por allí. Cuéntanos acerca de ese material maravilloso donde viene precisamente publicado ese tema musical que tuviste la oportunidad de replicar con el Sendis. Así es. Cuéntanos en cuanto a lo que significa, lo que significó poder de alguna manera replicar o tener una producción discográfica de la mano del Sendis. Bueno, eso fue un apoyo netamente desde el principio, ¿no? La grabación. La grabación y replicación del disco, bueno, con algunas composiciones mías y otras de otros compositores venezolanos conocidos. Me encanta hacer mi música, pero me encanta también interpretar tantos compositores que nos regala esta tierra. Y bueno, nada, ese apoyo que de por vida voy a estar agradecida con el CENDIS, el Centro Nacional del Disco. Por allí se vienen cosas nuevas, justamente con el Sendis también, que está como reactivándose a sacar, apoyarnos y seguir apoyando a varios artistas. Así es. ¿Y qué prepara Ana Cecilia Loyo para lo que queda de este año 2016? Bueno, por allí hay algunas piezas nuevas que se van a grabar. También estoy en un grupo que se llama Tapaima, que es como la conjugación de varias voces femeninas, y que, por cierto, la semana que viene vamos a estar presentándonos. Son varios proyectos personales y grupales. Entonces, bueno, por ahí me verán cantar. Claro que sí. Seguro. Muchísimas gracias, Ana Cecilia, por estar con nosotros aquí en Alba Ciudad en este séptimo año del Reimpulso. Y un saludo y una invitación para que toda la gente se acerque por acá, por la Avenida Panteón, específicamente al Foro Libertador. Bueno, que quedan todos bienvenidos por aquí, no solo hoy, sino a seguir celebrando estos 7 años y celebrar que tenemos una radio que nos escucha y que nos hace escucharnos. Bueno, les voy a regalar un cumpleaños venezolano, que es el más hermoso. Así es. Que tenemos. La noche se ha puesto hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Para desearte por siempre un cumpleaños feliz. ¡Qué belleza, de verdad! Que la pasen bonito, pues. Ana Cecilia Loyo, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a escuchar el tema La Garza de Ana Cecilia Loyo. Ya venimos. Thank you. más invitados llegan a nuestra celebración. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos inclusión. Somos cultura. Un año más en tu vida. 30 minutos de la tarde. Seguimos con más de esta celebración especial que tenemos el día de hoy. Son 7 años, señor Goyo, del reimpulso de Alba Ciudad 96.3 FM. Así es, José Ángel, y bueno, nosotros acá compartiendo, ¿no?, junto a la gente que se ha acercado, junto a los artistas, aquí lo que es en la planta baja de la entrada del Foro Libertador, José Ángel, en esta plaza donde está ubicado también el Panteón Nacional, la Biblioteca Nacional de Venezuela. De verdad que uno agradecido, ¿no?, sobre todo por la receptividad de la gente que nos escucha, agradecido precisamente por las oportunidades, ¿no?, que se nos han brindado a lo largo del tiempo, y que nosotros, bueno, en este espacio, el equipo, la familia, porque no es un equipo, es una familia de Alba Ciudad, hemos sabido, ¿no?, manejar y bueno, llegar hasta este punto, José Ángel, y vaya de qué manera, en cada una de las áreas, en la parte de producción, el equipo de locución, el equipo de la página web, la excelente página web, la cual lleva nuestro pana Luigi Nobrachi y Angie Vélez también, un excelente equipo, José Ángel, que de verdad hace una llave magnífica y mantiene una página muy bien nutrida. Esto sin mencionar esta característica que a nosotros nos distingue, ¿no?, que es este trabajo con software libre, 100% con software libre, el apoyo irrestricto al talento nacional, cero payola, que también ofrecemos aquí en Alba Ciudad con el mayor de los cariños, porque es importante recalcar eso, o sea, en el que no es la típica donde tú llegas, no, mira, para que me apoyes ahí, no, venga, hermano, su música aquí es bien recibida, se pone en rotación de inmediato. Nosotros no tenemos ese tipo, ¿sabes? Ese esquema, ese estereotipo que manejan quizás muchas radios acá, ¿no? Por supuesto, bueno, esos estereotipos se respetan, ¿no? Por supuesto, no los compartimos, pero se respetan. Nosotros aquí apoyamos 100% al talento venezolano. Y hablando de talento venezolano, Mr. Goyo, hace instantes estuvo con nosotros Ana Cecilia Loyo, otra de las artistas maravillosas que tenemos nosotros, por supuesto, apoyando a través de la www.albaciudad.org, donde ustedes pueden descargar la música de los artistas venezolanos y escucharla totalmente en vivo a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Uno que no para de sonar en esta emisora Alba Ciudad es nuestro querido amigo Cruz Tenepe, a quien ya lo tenemos aquí compartiendo con nosotros. Un cantante de dilatada trayectoria en el ruedo artístico de la música tradicional venezolana, en el joropo. Él, por supuesto, se encuentra con nosotros. Aquí también está Mara Carrero acompañándonos en este día muy especial para todos nosotros. Estamos de cumpleaños y, por supuesto, queremos compartir con todas las personas que a lo largo de estos 7 años nos han visitado, nos han cantado, por supuesto, esas hermosas piezas musicales en el estudio. Y hoy tenemos a Cruz Tenepe una vez más. Pero Cruz, vamos a empezar por las damas. ¿Te parece, mi hermano querido? Claro, las damas primero, honor que me otorga. Exactamente, entonces vamos a escuchar a Mara Carrero, quien la tuvimos ayer también en Radar 96. Mi gerente de promoción. Así mismo, ¿cómo estás, Mara? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Alba Ciudad 96.3 FM. Y gracias, José Ángel, por una nueva invitación que nos haces acá. Ya Mara se adueñó de sí, de ya se apoderó. Sí. La familia. Aprobado. Así es. Bueno, Mara, cuéntanos cómo comenzó tu carrera musical, porque, bueno, imagínate, nosotros tenemos aquí junto a nosotros a Cruz Tenepe, un grande de la música tradicional venezolana. Maestro de los maestros. Así mismo. Bueno, mi carrera musical comienza hace 2 años. Hace 2 años que comienzo, como quien dice, dando esos pininos. Y el impulso que me daban los amigos: oye, vale, pero ¿por qué no cantas? ¿Por qué no grabas? ¿Por qué no cantas? Y bueno, hubo un amigo que compartía micrófonos conmigo, el señor Florentino Carrero, que compuso un tema y me dijo: bueno, vale, échale pierna a ese y canta ese tema. Y yo, bueno, ahí tú sabes, inventando, dándole y salió. Y bueno, el año pasado comencé a grabar los temas de este CD promocional. Muy bien. Cruz, bueno, ya para nosotros es como siempre un honor tenerte por aquí con nosotros, ¿no es así, señor Goyo? ¿Cuántas así veces es, nos ha visitado, José? No, Cruz Tenepe. Ya Cruz tiene cédula de identidad de Alba Ciudad. Exactamente. Número 003, más o menos, por aquí. Por ahí va la cosa. El 1 es ese joyito y el 12. Ah, bueno, está bien, sí. y el 3 soy yo. Más nada. Entonces, sí. Pero no estoy tan lejos tampoco. No, está cerquita ahí, hermano, está cerquita. Claro que sí. Contento, José Ángel, contento, Goyito, y de toda la gran familia de Alba Ciudad, y de poder compartir con cada uno de ustedes y todos los oyentes estos 7 años, estos 7 aniversarios de proyección nacional, porque lo que hace Alba Ciudad es una proyección nacional a todos los valores de la patria, a todas las costumbres, tradiciones y lo que sucede día a día en el país. Allí está presente Alba Ciudad con esa buena programación, ese buen entretenimiento, la buena noticia, la buena información, y eso es lo que hace grandeza de un medio de comunicación, esa parte participativa con el público, con el pueblo y con toda la gente que a diario se conecta. En mi parte de artista, pues conectado con Alba Ciudad permanentemente, no solamente con lo que suena al aire, sino a través también de las redes sociales, que son múltiples, y los retuites y todo lo que acontece, siempre tengo una participación muy especial, y a lo cual agradezco en el día de hoy, en estos 7 años también, porque estoy contento de todo el apoyo que me ha brindado Alba Ciudad durante estos 7 años. Por eso es que me siento parte de la familia, un hijo más de Alba Ciudad, y no dejo de ser el número 3 para no quitarle puesto a ustedes. Lo importante es que ya eres parte, hermano, de esta gran familia. Por supuesto, por supuesto, que es una familia numerosa, además, oye, son una familia numerosa y una familia aferrada uno al otro. Por mantener viva la fibra de este medio, y eso es la grandeza, pues. Por eso les deseo lo mejor, les deseo mucha larga vida para que Alba Ciudad siga haciendo cosas valiosas e interesantes por el público venezolano, por la música venezolana, por los valores venezolanos y por todas las costumbres y tradiciones nuestras. Así es, bueno, estamos conversando con Cruz Tenepe, con Mara Carrero también. Vamos a pedirle a nuestro querido amigo Queco Hernández, que está en los controles técnicos, que nos coloque una canción de esas maravillosas piezas musicales de nuestro querido amigo Cruz Tenepe, y ya venimos con más de este 7º aniversario del reimpulso de Alba Ciudad 96.3 FM. Pena, un holocausto de amor como nunca había sufrido, por amar una mujer con todo mi corazón y no ser correspondido. Estoy sufriendo una pena, un holocausto de amor como nunca había sufrido, por amar una mujer con todo mi corazón y no ser correspondido. Sepa que lo pregone la brisa, no me avergüenza decirlo, que vivo para quererla, que vivo para quererla yo vivo, y si por su amor yo muero, para quererla revivo. Quiero que el mundo lo sepa, que lo pregone la brisa, no me avergüenza decirlo. Vivo, y si por su amor yo muero, para quererla revivo. Thank you. vida no admite mi corazón indiferencias ni olvido. Pues el amor verdadero no lo separa distancia ni reconoce camino. Después de tanto quererla no admite mi corazón indiferencias ni olvido. Pues el amor verdadero no lo separa distancia ni reconoce camino. Solo a Dios con su poder podría aceptarle mi amor. Cambio de rumbo y designios. Pues vivo para quererla, pues vivo para quererla, para quererla yo vivo. Y si por su amor yo muero, para quererla revivo. Solo a Dios con su poder podría aceptarle mi amor. Cambio de rumbo y designios. Pues vivo para quererla, pues vivo para quererla yo vivo. Y si por su amor yo muero, para quererla revivo. Transmisión especial en vivo desde el Foro Libertador a 7 años del reimpulso de Alba Ciudad 96.3 FM. Señal cultural, señal inclusiva. Y continuamos desde acá, desde los espacios abiertos del Foro Libertador, en la plaza, mejor dicho, del Foro Libertador, justo al lado del Panteón Nacional, este edificio, el Foro Libertador, casa del Archivo General de la Nación Francisco de Miranda y también de lo que es la Biblioteca Nacional, casa también de Alba Ciudad 96.3 FM, que hoy se encuentra cumpliendo 7 años de este reimpulso, de esta reactivación de esta emisora. Y bueno, aquí continuamos acompañados de talento en esta oportunidad. José Ángel hizo un enrosque ahí con el pana Cristian Aguilar, que se une en este momento acá a la conversación. José Ángel fue precisamente a afinar detalles en cuanto a lo que es la música que vamos a estar disfrutando en breves. Pero bueno, Cristian, bienvenido aquí a compartir junto a nuestro pana Cruz Tenepe, junto a Mara, acá a disfrutar, pana Cristian, esta celebración. Así es, muchas gracias, Goyo, muchas gracias a todos los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, engrandecidos, en orgullo, con bastante orgullo, para celebrar estos 7 años de inclusión, no solamente social, sino musical y de cultura, a través de la señal de Alba Ciudad 96.3, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y cuando se habla de inclusión, se habla de todos los géneros musicales, en este caso el joropo y diferentes expresiones populares. Cruz, ¿qué tenías por allí para unas presentaciones en un futuro cercano? Bueno, estamos en proximidades de un gran evento, un maravilloso evento que hemos denominado Camina por Venezuela. Camina por Venezuela es un musical recorrido, además, es un musical turístico. Musical turístico que vamos a estar presentando próximamente en Teatrex El Bosque, donde nos reunimos una cantidad de artistas y planteamos una hermosura espectacular de lo que es Venezuela. Pero yo quiero que sea nuestro amigo y conductor, además presentador del evento, del musical, Marcenis Arzola, que nos acompañe hoy, que nos dé mejores detalles de esta maravillosa presentación, que es una de las más recientes que va a tener en los próximos días Cruz Tenepe. Bueno, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Yo no soy el artista principal, soy uno de los artistas que pertenecen a la obra, al montaje, ¿no? Okay. Somos un grupo muy grande, gente muy valiosa. Qué bueno. Así es, Cruz. Bueno, muchísimas gracias a la gente de Alba Ciudad 96.3 FM por esta oportunidad. Tal como lo ha dicho Cruz Tenepe, próximamente el 6 y el 13 de octubre en los espacios de Teatrex vamos a presentar un musical llamado Camina por Venezuela. En Camina por Venezuela vamos a hacer un recorrido histórico musical de lo que es nuestro país. En Camina por Venezuela, la gente que va a estar allí va a poder conocer, disfrutar y vivir a Venezuela desde el punto de vista musical. Es un recorrido muy interesante porque en cada grupo de estados, aparte de presentar la música típica de esos estados, hay representaciones por grupos de actores donde la gente va a poder disfrutar y conocer mucho de lo que es nuestra riqueza. Vamos a poder mostrar nuestro país tal como es, hermosísimo. Vamos a tener en escena más de 60 artistas entre actores, bailarines, cantantes, dentro de los que contamos con la presencia del maestro Cruz Tenepe. Y músicos, por supuesto. Va a estar también Wilfredo Vegas, que es el productor musical de toda esta obra. Wilfredo fue quien escribió y compuso e hizo los arreglos de toda la obra completa. Todos estamos bajo la producción general de María Luis León. Dentro de los cantantes está Euler Guillén, el showman de Venezuela. Está nuestra amiga Niorca Vázquez. Está Manuel Antonio. Claurimar Márquez también. Vamos a contar con gente muy valiosa y muy talentosa. Así que la cita es el 6 y el 13 de octubre en Camina por Venezuela, donde por supuesto vamos a contar con la presencia de Cruz Tenepe. Qué bueno, qué ahí bueno. Estaremos. Así es. Bueno, este tipo de presentación es itinerante, o sea, pues se va a otros estados, es posiblemente que sea bastante interesante todo esto. Sí, de hecho, venimos recientemente de una presentación que se hizo en Guárico, ahora estamos en Caracas y tenemos proyectos para estar en Maracay y para estar en otros estados. Estamos todavía confirmando las fechas, pero sí, en efecto, vamos a hacer ese recorrido por diferentes estados del país para que la gente conozca y disfrute de lo que es nuestra belleza natural. ¿Cómo ha sido la receptividad del público en esos espectáculos que ya han tenido con esta obra? Mira, afortunadamente ha sido muy buena, porque la gente cada vez está más consustanciada con esto de dar y estar presente en obras musicales como esta, y sobre todo cuando se trata de realzar a nuestro país. Porque como bien te he dicho, Camina por Venezuela no se llama así, porque no solamente se trata de música, sino también de presentar desde el punto de vista turístico los atractivos turísticos, que es lo que describen las letras de esta producción. Describe ese atractivo, por qué ir a visitar, por ejemplo, Aragua, por qué ir a visitar los llanos, por qué estar en Zulia, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace más atractivo esta producción que se llama Camina por Venezuela. ¿Y es la primera vez que se presenta aquí en Caracas? Es la segunda vez. El estreno se hizo hace algunos años aquí en Caracas y luego de una reestructuración que se le hizo, estamos nuevamente aquí presentándole a todo el público caraqueño lo que va a ser este gran musical. Bueno, entonces ya saben, ya lo están escuchando. ¿Tenías algo que decir? No, bueno, la invitación es esa para el próximo 6 de octubre y 13 de octubre en Teatrex El Bosque. Bueno, yo les digo aquí a ti, Bella, y a Pana Cruz, que nos regalen un poquito, ¿no?, de esa voz con la cual fueron bendecidos. No sé, un extracto de alguno de sus temas que les puedan cantar a la gente que está aquí en los alrededores y a los que nos escuchan en toda Caracas y hasta en el mundo entero, porque a través de la www.albaciudad.org la señal de Alba Ciudad alcanza, no sé, quizás la luna, Marte. Bueno, por la web de cualquier parte del globo terráqueo. A lo mejor ahorita nos están escuchando en China Taipei, uno nunca sabe. Júpiter. También, ¿por qué no? Hay un botiquín en la Avenida Baral que se llama Júpiter. Valga la publicidad. Bueno, no sé si alguno de los dos, o como ustedes quieran, uno primero. Bueno, ya Mara tuvo el privilegio de arrancar ella primero por ser mujer. Sí, ahora sí. Me toca a mí. Ah, bueno, adelante. Voy a arrancar, vamos a dedicársela a Mara y a todas las mujeres que están aquí presentes. Pero ya la bailadora de joropo oriental que me está viendo. Rimba, ¿cómo estás? Acérquese para acá para que baile este joropo. Bonita como Millano, esto es para todas las mujeres, es el tema promocional de mi reciente trabajo discográfico, Cruz Tenepe Clásicos 1, que tuvimos la oportunidad de presentarlo el día pasado, José Ángel, en los estudios de Radar 96, y compartir amenamente todos estos temas maravillosos que están incluidos en este trabajo discográfico. Vamos a entonarles entonces un extracto, como dijo Goyito, de Bonita como Millano, que dice así. Eres como yo te quiero, bonita como mi llano, eres como sus bellezas y con ellas te comparo. Tú tienes en tu semblante el horizonte lejano, porque en tu estampa yo miro los paisajes reflejados. Tu erguido talle altanero con un vaivén tan alegre como palma solitaria. Tus labios te corocora, rojos como su plumaje con perfume de alborada. Tu perfil de garza blanca dormida como el estero en compañía de sus aguas. Esa mirada que tienes como estrella mañanera, Ojos de laguna clara, tiene son de paraulata. Cuando canta en la mañana, tu cintura es como el cuatro que acompaña mis tonadas. Eres bonita como mi llano, con sus bellezas yo te comparo. Eres bonita como mi llano, con sus bellezas yo te comparo. Aplauso para mí, por favor. A nada. Eso. Está llegando público, está llegando público. Lo está poniendo bueno. Qué bueno, qué bueno. Así Cruz es. Tenepe. Ahora le toca el turno al bate. Parejo para esa mujer, me está llegando la, se puso alegre el caney. Ah, como bueno, que mi araguera y mi cobija y mi sombrero. Y para sacarme los clavos. Sí, señor. Tenía mala ahora, por ahí. Ahora, un ahora el bate, ven. Ok, bueno, entonces vamos a hacer un extracto también de uno de los temas que tengo allí. Titulado Vamos a dejarlo así. Y dice. Vamos a dejarlo así, tienes que reconocer que todo se terminó. Aquel amor tan bonito, sin pensar se marchitó, y hoy ya no queda nada de lo que hubo entre los dos. Yo soy una gran mujer, no porque lo diga yo, te di cariño y respeto, pero eso no te importó, y esa fue la última gota que mi vaso rebosó. Antes todo era distinto, no entiendo qué te pasó. ¿Cuál fue el mal que yo te hice, donde mi querer falló? El fruto de la experiencia del árbol se derrumbó. Bueno, ese es parte del tema, vamos a dejarlo así. ¡Llévatelo, Goyito! El tema se llama Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo así, tema que le pertenece al maestro Andrés Pulido. Bueno, pero nosotros no lo vamos a dejar así, vamos con claro una que... más de Florentino Carrero, de la letra así de Florentino Carrero. Vamos a escucharla a través de Radar 96 por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Preguntabas por alguien, ese alguien que muchas veces uno no vuelve a encontrar. Muchas veces uno no vuelve a encontrar. Unos se dan por vencidos, otros cambian de lugar, otros se van para siempre después de tanto esperar. Si me preguntan por qué tuve que marcharme, tuve que irme para poderte olvidar. Si me quedaba seguro que iba a morirme, había mucho para herirme y poco con qué curar. Soy una más de tantas que hay en el mundo, que solo tienen historias para contar. Tantos recuerdos, tropezones y caídas, luchando con esta herida que no he logrado curar. Si quieres te la repito pa' que la vuelva a escuchar. A 7 años del reimpulso de Alba Ciudad 96.3 FM, señal cultural en revolución. De lo mejor.

prende la meca, mi amor. Uy. Más invitados llegan a nuestra celebración. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos inclusión. Somos cultura. Un año más en tu vida. Señal de Alba Ciudad 96.3 FM, llevándole esta programación especial con relación a los 7 años de vida de esta grandiosa emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Entre ellos, unos invitados especiales, tenemos al grupo 1, 2, 3 y fuera. Néstor Blanco y Pedro Alfonso Blanco. Me acompaña también, se me olvidaba, nuestro amigo Luis Perosa Quirós, que lo conozcan, el caballero que pone la música bien sabrosa los fines de semana en la mañana y de verdad que pone a la gente a bailar. Hoy, Luis, tenemos como invitado a la gente del grupo 1, 2, 3 y fuera, que nos, pues, teníamos un tema, el baile de mi estado. Bienvenidos, caballeros. Gracias, amigos. Un placer, por supuesto, estar compartiendo con ustedes, y más cuando se trata de su séptimo aniversario, trabajando por la cultura y los encuentros entre nosotros los que hacemos la música y el arte. Bueno, primeramente la gratitud y el abrazo en nombre de cada uno de los integrantes que conforman la agrupación 1, 2, 3 y fuera, y agradeciéndoles por el apoyo que siempre le dan a nuestra música, tanto a la 1, 2, 3 y fuera como a todos los géneros de la canta de la música tradicional venezolana. Así es. De hecho, a través de la página web ya es bien público y es muy sabido, para que sepan, nuestro sistema, hay un sistema que descarga música, donde cualquier usuario a través de su casa puede descargar música en la página. Y lástima que no está por aquí el coordinador de la página web, que es Luigi Nobrachi. La música venezolana, la música tradicional, es la primera, o es el primer género más descargado de esa página, para que ustedes sepan. El amigo Pedro Alfonso. Néstor. Bueno, buenas tardes y gracias por esta invitación también a poner la música y el calor humano por estos 7 años de Alba Ciudad. Correcto. Gracias, agradecido por esta invitación. Vamos a tratar de conversar con todo, claro, lo que podamos, sí, con ustedes y acompañarlos en esta celebración. Así es, bueno, la música venezolana siempre ha sido en Alba Ciudad bien recibida y obviamente pues es parte de la inclusión de esta emisora. Luis. Bueno, sí, buenas tardes, ¿cómo están todos, preciados oyentes de Alba Ciudad? Gracias, Cristian, por la invitación. Bueno, muy contento, chico, porque contento por los 7 años de trayectoria, pues, de esta prestigiosa emisora, Alba Ciudad. Llevándole alegría, música, esparcimiento a toda la población venezolana. Y bueno, también contento de estar acá con estas personalidades ya conocidas. Como primero, anteriormente, bueno, tuve la oportunidad de conocer a Cruz Tenepe y a la señora que lo acompañaba. Ajá. Una cantante también, ¿cómo? Mara Carrero. Mara Carrero, exactamente. Y ahora pues con estos jovencitos que tengo acá al frente. al igual que yo, por supuesto, de la gente de 1, 2, 3 y fuera, muy contento pues de conocerlos y seguir pues escuchando, deseándoles pues a todo el público que sigue escuchando la música venezolana, la música que atrae y nos gusta siempre estar allí pendiente de ella, nuestra música. ¿Qué nos tiene por allí el grupo 1, 2, 3 y fuera de material o presentaciones cercanas? Bueno, próximamente, el próximo día vamos a estar aquí en Caracas. Dios mediante, ya a través de la gerencia de prensa de la estancia, me están informando a todos ustedes exactamente la hora. Claro, nosotros sabemos ya toda esa parte, pero sería bueno que ellos dieran el inicio de lo que tiene que ver con su programación. Sin embargo, estén pendientes, nosotros también se lo vamos a hacer saber para reencontrarnos nuevamente aquí en Caracas, en 1, 2, 3, 4 y toda su gente, con su grupo y su género. Así es. La